¿Tú sintonizas la emisora La Voz de la Victoria? Sí, desde que comenzó, la oí en un principio los sábados, como estaba trabajando y eso. Ahora que llevo un tiempo éxito aquí en la casa, es que la escucho más entre semanas. ¿Y por qué tú sintonizas La Voz de la Victoria? Primero porque es la emisora mía, de mi municipio, y tengo que conocer las cosas que suceden en el municipio, que ellos buscan las noticias. Y además porque siempre la radio me ha gustado, es un medio informativo y muy importante para mí. ¿Qué tú crees de la programación que tiene hoy la emisora radial La Voz de la Victoria? Para mí es muy buena, porque es variada, va a distintos ámbitos, desde informativo, desde problemas que pasan en municipios, situaciones, cosas que se ven. Me gusta mucho. Soy de la opinión que, por supuesto, toda obra puede ser perfectible, pero bueno, eso es poco a poco y avanzando y en la medida que ellos tengan más horas. Pero para mí es muy buena la emisora. ¿En qué tú nos puedes decir a nosotros que debemos mejorar? ¿Qué sugerencias tú puedes dar para hacer una programación mejor y tener más radio audiencia? Ahora, como tal, algo en que puedan mejorar, no sé, porque hasta donde yo veo, lo veo muy bien, porque las entrevistas que se hacen, los temas que son tratados, quizás si pudiera visitarlos más o algo así, pudiera llegar el momento en que yo pudiera sugerir algo, pero por lo menos en mi opinión, yo lo veo muy bien. Tú eres casi un especialista, porque tú participas en Radio Rebelde, o sea, que puedes comparar, ¿no? Bueno, no tanto como especialista, pero sí, porque además, siempre he escuchado la radio, desde niña, a pesar de que soy muy joven, hace poco tiempo. Y como ya dijiste, hace 13 años participo en Radio Rebelde. Llamo a Huey Grande, escucho la emisora y esas comparaciones que tengo, además de cuando estaba en secundaria también, participé en dos programas en la emisora Radio Victoria de Girón cuando estaba en César Escalante, en el T7, y que siempre he estado oyendo, porque incluso en Sopliac, que sí hay muy buena sintonía de las emisoras, que escuchaba Cienfuegos, Villa Clara, todas esas emisoras. Y ya digo, puedo, haciendo esas comparaciones, yo los veo bien. Y vuelvo y repito, en la medida que ellos tengan más horas al aire, completen un equipito más grande, porque sé que la periodista tiene que estar en función de locutor y de salir detrás de la noticia, y eso lleva tiempo, porque para estar detrás de la noticia requiere de tiempo. Para mí veo una programación muy buena, un colectivo muy unido, gente muy sacrificada, con mucho sentido de pertenencia, que aman lo que hacen.